Esto es Reventón FM. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Camino de Santa Rosa, la sierra banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto, los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión número 4 de Bohemia en Vivo, de esta segunda temporada que iniciamos el 14 de febrero, ya hace 4 programas. Qué bueno que están por acá con nosotros, acompañándonos en estas noches de Bohemia en Vivo, que qué bueno que nos siguen, qué bueno que están por acá. Saludos a la gente que ya está conectada allí en el chat, que ya mandó saludos. Saluditos a Juanita Laguna, hasta Toronto. Bienvenida, mi queridísima amiga. Te manda saludos la tía Terrines, que está ahorita en controles. Por mí se salúdame a Juanita. Saludos entregados, espero estén recibidos. Marisol, bienvenida, andabas perdida, qué bueno que estás de regreso, gracias por estar por acá. Steffi, bienvenida, hija, gracias por enviarnos sus audios. Saludos también a León Guanajuato, para nuestro querido amigo Alejandro Rodríguez. Saluditos para Adriana Santos, saluditos a mi compa Juan José Flores, mejor conocido y en los bajos mundos del fútbol como mi compa Pepe. Qué bueno que están por acá. A todos los que estén de incógnito, manifiéstense. Recuerden que allí en www.reventonfm.com tenemos un chat para que hagan nuevas amistades, saluden a sus amigos, nos digan qué es lo que están sintiendo en este regreso de la Bohemia en Vivo en su segunda temporada. Qué bueno que están por acá. Saludos a Kai, nuestra administradora, a quien le agradecemos porque nos da este espacio para programar. Juanita Laguna dice, saludos tía Terrines. Marisol Laguna, Terris Ferri, me da mucho gusto, tía, te hemos recuperado. Gracias Marisol, ya andamos acá ya con las pilas al 2000%, esperando la tengamos al 5000. Gracias por los buenos deseos. Saluditos también a todos los programadores, locutores y DJs que conforman esta gran radio que reventó en FM, la red más reventada de todas las redes, como son Lily San, Blue y Kruger. Saluditos también a nuestro estimado y querido amigo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco. Saluditos para Aureliano, qué bueno que estás por acá, mi estimado Aureliano Fer, más que acá está de incógnito como Aureliano, qué bueno que estás por acá. Pues bueno, lo primero que escuchamos fue Caminos de Guanajuato con la estudiantina de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato, con quien tuvimos el gusto de compartir y convivir en diciembre, y bueno, rescatamos estos audios. Hoy vamos a tener el regreso de algunos cantantes que estuvieron por ahí perdidos, pero ya nos mandaron sus audios. Y pues bueno, espero les guste lo que tenemos hoy programado. Este primer bloque es algo de Adriana Santos, este tema de Jenny Rivera que se llama Basta Ya. Roberto Cruz, saludos hasta San Luis de la Paz, que nos envía sus audios con este tema hermoso, cariño. También Chava Navarrete, que nos envía este tema desde el norte de Carolina, allá en Raleigh, North Carolina, con este tema que se llama Aquí No Hay Novedad. Enseguida viene Josías Padillas con este super tema, también clásico de allá por la década de los 60, esto que se llama Moon River. Y vamos a cerrar con Marisol Laguna, con este tema de Los Ángeles Negros que se llama Y Volveré. Amigos, yo soy Terry Ferris, espero estén pasando un rato agradable, espero se disfruten la bohemia de hoy. está muy padre. Gracias, gracias por ser en compañía, gracias por estar escuchándonos, recordándoles que pueden escribirnos ya sea por nuestro Messenger o nuestra en la página que tenemos ahí en el mundito, por supuesto, nuestro WhatsApp, o allí en el chat que tenemos en www.reventonfm.com. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo número 4 de esta segunda temporada. ¡Suéltala, tía Terrines! Someday, oh. tus brazos caí. Renacerá. Redentor FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Amigos, 8 de la noche con 25 minutos, tiempo central de México. Espero hayan disfrutado este primer bloque tanto como nosotros, de verdad, excelentes voces todas. Y hoy hace su debut aquí en el programa Marisol, que ya nos envió sus audios, esperando nos siga enviando más Marisol para seguir aquí compartiendo con ustedes. Amigos, pero recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, así que no hay excusa, es un buen pretexto para escucharnos en cualquier parte donde se encuentren, en cualquier día, en cualquier hora. Y de igual manera, recordándoles que tenemos nuestros programas estelares aquí en Reventón FM. Todos los jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck, en donde ahí dirá anécdotas, rarezas, datos curiosos de los tanto los artistas nacionales como internacionales. De verdad, un programa lleno de grandes datos y de interés. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, y a partir de las 7 de la noche, Lili San con su programa 007 en cuarentena, donde todo puede pasar. Un programa muy versátil, donde ella programa de verdad diferentes géneros, que creo que todos van a ser de su agrado y de su gusto. De verdad, un programa imperdible. Los domingos tenemos Blast from the Password Request a partir de las 7 de la noche, transmitido por Terris Ferris, un servidor, a partir de las 7 de la noche de Irapuato, Guanajuato, México. Y aquí pues tocamos los clásicos de las finales de la década de los 50, de la década de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Y aquí pues pueden escuchar folk, power ballad, pop rock, rock, blues, jazz, lo que se les antoje. Los lunes a partir de las 7 de la noche y transmitido desde Irapuato, Guanajuato, México, el loquero más famoso de Irapuato. Hablamos nada más y nada menos que el programa El Manicomio de Kruger, donde él presenta las fichas técnicas de sus pacientes ingresados en ese recinto de paz. Pues amigos, como les hemos dicho siempre, todo lo que ustedes nos manden de sus audios serán bienvenidos. Vamos a tocarlos a todos y cada uno de ustedes sin excepción, esperando nos sigan enviando sus audios. Y sin más, lo que tiene que hacer es mandárnoslos. Pues vamos a enviarle saludos a Cris. Cris Flores, el hijo de mi compadre, a Pepe, a quien le picó y un alacrán, pero esperamos ya se encuentre bien. De igual manera, Aureliano manda saludos para Steffi. Está ya ansioso porque cante. Saludos a ustedes también a Laura, buenas noches, que estás por acá conectada. Es un gusto tenerte por acá. Y pues vayan llegando aquí al chat, váyanse acomodándose ahí en la zona VIP. Ahí está ya reservado su lugar, ahí están sus bebidas, está la botana también para que ustedes degusten de lo que tenemos ahí y también de esta noche de bohemia. Saluditos a Chava Padilla, mi brother, mi hermano derecha allí en el centro de idiomas de Eritesi. Bienvenido, brother, acomódate por acá, ya cantó tu cachorro. Dice Marisol, Terry Ferrer, realmente el que mandó la grabación fue mi apá. Sin avisarme, fue sorpresa. Pues qué buena sorpresa nos dio tu apá. Qué bueno que nos envió los audios, esperando que nos siga enviando más audios. O que te animes a cantar por ahí en tu casa y nos envíes los audios. Pues vamos con el siguiente bloque. alguien a quien ya esperábamos que mandara sus audios y que por fin lo hizo fue Chavita Aguilar, que ya tenía rato que no sabíamos de él. Ya nos mandó sus audios, ya verán qué calidad. Y en esta ocasión él se hace acompañar del Ensamble Latino, un grupo conformado por Gerardo Martínez, Quique y Samara Martínez, hijas de Gerardo. Y pues bueno, este tema de León Gieco, esto que se llama Siempre Seré el Amor. Enseguida viene Dorian con Desesperado, ese tema de José José. Juanita Laguna con Una Oración. Steffi con el tema Inevitable. Y tenemos al grupo GMM, que es el grupo médico musical de Salamanca. Una grata sorpresa, una grata revelación, que también nos enviaron sus audios. Saluditos a Gerardo, Daniel, hasta Salamanca, y a sus amigos, los doctores, con este tema que se llama Huele Café. O sea, amigos, yo soy Terry Fer, y yo transmito aquí, ¿en dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Pues sin más preámbulos, continuamos con este segundo bloque de Bohemia en Vivo, y pues la tía Terrines en controles ya está dispuesta a soltar el siguiente bloque. Continuamos. Un poema del señor John Yeco, titulado Siempre Será el Amor. No hay pretexto mejor que la ternura para cantar al cielo si anochece. Un pacto con la flor en los reveses inunda el corazón con su dulzura. Te han dado del amor la zona oscura, allá hasta donde el beso se envilece. Mas como el corazón tiene dobleces, cerrándolo conservo el alma pura. Siempre será el amor, siempre será el amor quien venza el duelo de la sombra con la vida. No hay un arma mejor, siempre será el amor. Yo lo sé. Me duele despertar cuando los sueños rebasan las fronteras de mis manos. Mas si el amor inventa hasta veranos para alumbrar los pasos más pequeños. La guerra no es amor, porque los dueños del odio quieren verme esclavizado. Mas si el amor, la rabia del hermano que paga con su piel en cada sueño. Siempre será el amor, siempre será el amor quien venza el duelo de la sombra con la vida. No hay un arma mejor, siempre será el amor. Yo lo sé. El amor, porque me has dado un sitio en que la noche para hacerme y el beso despeinado de tu vientre ya canta nuestro sol multiplicado. Y admito hasta el valor de lo llorado después de haber amado tantas veces. Por este sonreír acabo de sentir la vida como buena suerte. Siempre será el amor, siempre será el amor quien venza el duelo de la sombra con la vida. No hay un arma mejor, siempre será el amor. Yo lo sé. ¿Cuál es esa?

preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez mi fiel juego mal hasta el parque y jamás uso reloj. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver y la lluvia caer, y cada día que pasa solo más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote inevitable. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos y empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado ya de ver y la lluvia caer, y cada que pasa solo más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote inevitable. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos y empezar por uno mismo. Huele a café. Huele a caña de azúcar el amanecer, tiene rostro de mujer. Mi sangre es la semilla de mis padres. Mi tierra tiene sabor a café. Huele a café. Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Ocho de la noche con 50 minutos, gracias por estar en sintonía. Pues vamos a enviar más saludos a toda la gente que ya nos está mandando mensajes y conectándose. Saluditos al doctor César Horta y a Ofe, su esposa. Gracias por estar acá en sintonía, qué bueno que nos acompañan. De igual manera, saluditos hasta San Luis de la Paz, a la familia Cruz Arbizu, gracias por estar en sintonía. De igual manera, saludos a la familia Ventura Navarrete que nos está escuchando, a Ale, a Adi, a Patti, a Estela. Qué bueno que están por acá en sintonía, de verdad, gracias, muchísimas gracias. Saluditos para mi ahijada Azul, quien está con su novio, Ala Negrete, ahí escuchándonos. Ahijada, gracias por estar acá en sintonía. Y pues bueno, acá también el chat está muy intenso, la gente se está enviando flores, saludos. Bienvenido Kruger también, que ya se conectó. Gracias por estar en sintonía. Steffi manda saludos para Chavita Aguilar y que se acuerda mucho cuando iba a la terraza. Y de igual manera manda saludos al profe Pepe, que también se acuerda, pues se conocieron cuando Steffi era muy, pero muy chiquita. Y cuando íbamos a jugar fútbol. Saluditos a Ale Ventura, como habíamos dicho hace rato. Saluditos a mi sobrina Lili San hasta Monterrey, Nuevo León, que también está sintonizada. Adriana Santos, que manda saludos a Juanita diciendo que padre canta. Pues bueno, saludos también a Gerardo Daniel, es uno de los integrantes del grupo GMM que acabamos de escuchar. Hoy tuve la oportunidad de platicar con él y ya le dije que no nos desampare, que nos manden sus audios, de verdad, de muy buena calidad lo que hace el grupo GMM, que significa Grupo Médico Musical, un grupo de Salamanca que de verdad un deleite para los oídos. ¿Quién más está por acá para enviarle saluditos? A Chago ya le mandamos saludos. ¿Quién más? Bueno, saludos hasta el Norte Carolina, saludos a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, en el estado de Washington, en California, en Norte Carolina, por supuesto, en Wisconsin, para don Alfredo Sandoval, que no hemos tenido noticias de él, se me hace que anda preparando más material para enviarnos. Saludos hasta Texas, a Georgia también, saludos hasta Toronto. Saludos a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, muchas gracias por estar en sintonía. Saluditos a Estrella, que también nos mandó material, ella es de Managua. Saluditos a Cris López, a Guadalajara, Jalisco, también ya nos envió material. Saludos a la gente que se encuentra también en Chile, en Ecuador, que nos han escrito, en Nicaragua, por supuesto. Pues qué bueno que están por acá, de verdad, es un gusto tenerlos por acá en estas emisiones de Bohemia en Vivo. Y pues bueno, vamos con el siguiente bloquecito. Esto es algo de de nuestro querido amigo Juan José Hernández, mejor conocido como Juanjo, este tema de Joan Sebastián que se llama 25 Rosas. Luego viene José Miguel López Cepeda, mejor conocido en los bajos mundos como El Pollo, el doctor José Miguel, con este tema que se llama El Último Beso. Regresamos una vez más con Estudiantina de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato, con este tema que se llama El Milagro de Tus Ojos. Adriana Santos una vez más con este tema de los Babies que se llama Cómo Sufro, que últimamente ha sido versión de Gloria Trevi. Saluditos a Ricardo César Rota que nos está escribiendo, dice saludos recibidos, muchas gracias por la atención, al contrario mi querido César, qué bueno que estás por acá, les mandamos un beso y un abrazo a la distancia tanto a ti como a Fe, yo y la tía Terrines. Y vamos a cerrar con este tema de Roberto Cruz desde San Luis de la Paz, con este tema de Vicente Fernández que se llama Mujeres Divinas. Pues amigos, recordándoles que si tienen sus audios, envíenlos con muchísimo gusto, los vamos a recibir, los vamos a programar. Es un gusto que de verdad compartan con nosotros su talento, su arte, su tiempo, su esfuerzo. Vamos a enviar saludos a la gente de Café con Leche allá en León, Guanajuato, el mejor pan de León. De verdad, cuando vayan a León, vayan por allá. Qué delicia de pan, un saludo a Rafa Vargas. Saludos también, justo ahorita nos acaba de llegar la dotación de hamburguesas que nos envía Chin Chin Burgers, que nos dice que están sintonizándonos y que la gente que está ahí escuchándolos está disfrutando de la programación. Saluditos a mi hermano Sergio, por supuesto, a mis hermanos Américo, Chava, la gente que nos escucha, mi hermano Cuauhtémoc, gracias por estar en sintonía. También saludos a la gente de XS Technology, quien nos apoya aquí con la parte cibernética, también cuando algo se nos atora aquí con nuestras computadoras, nuestras cámaras, nos apoyan igual, si tienen que conectar alguna cámara, vayan con XS Technology, ahí les van a resolver todos sus problemas. Pues amigos, continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Saludos a quien más, saluditos hasta Querétaro para Patti, gracias, mi prima Patti que nos escucha. Y más por acá están enviando saluditos. Dorian, que también se conectó. Dorian, saludos, hermano. Qué bueno que estás por acá en sintonía. Gracias por seguirnos la web y por también mandarnos tu material, el cual con muchísimo gusto lo programamos. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo en este cuarto programa de su segunda temporada. Continuamos. Suéltala, por favor, tía Terrines, que se escuche fuerte y claro en Reventón FM. Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy, mandándote esas 25 flores, recíbelas, mujer. No digas no, pones agua fresca en un jarrón, llévalo al muro junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama, pones agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Sí, te sé bien ocupada con tus cosas. Perdóname si en algo interrumpí. Horas que a diario pienso en ti, pones agua fresca en un jarrón, llévalo al muro junto a tu cama, si un día siente frío tu corazón, somos delgadillos, pero no te pases. No, pero si te dejé, a ver. La silla para allá no sé yo. Yeah. bajo una mirada de extraño que me hace comprender la locura de tu amor, el fuego calante, brillando todo. Opinaba diferente. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Nueve de la noche con 11 minutos tiempo central de México. Vamos a enviar más saludos a la gente que nos está escuchando. Saluditos a Claudia Esparza, hasta León Guanajuato también. Ellas son del talento que comparte su arte aquí en Reventón FM, en La Buena en Vivo. Saluditos a Tomás Prieto, a Lili San. Saluditos también para Chavita Aguilar, a Roberto Cruz, por supuesto. A Pepe Morales, a Pepe Aguado, a mi Rentería, hasta San Luis Potosí, a Miguel Ángel Olvera, a Neto García Márquez, a Martín Orozco, a Margarita Hernández, Marco Velázquez, a Martita Chagoya, a Marta Soñadora también, otra de las artistas de aquí de Bohemia en Vivo. Saludos a Maricela Rodríguez, a Lite González, a Lalo, a Liz Galván, a Lucy Horta, que nos están escuchando, gracias por la sintonía. Saludos a mi tocayo Jorge Moreno, hasta León, Guanajuato. A Diventuría, habíamos dicho. A Gilberto Ramírez de antes, ahí también en Salamanca. A Sergio Marver Humen, que nos escucha, a mi comadre Maricela y mi compadre Raúl. A Cintia, también en sintonía. Gracias. A Bobby La Tejera, que está en McAllen, Texas. A la señora Kruger, gracias por la compañía. A Becky Riva, por supuesto, a nuestro querido amigo Alejandro Rodríguez también. Pues bueno, vamos a continuar con más de Bohemia en Vivo. Recuerden que todo lo que se escucha en el fondo es música, el sonido ambiente que se hace en este tipo de bohemias y se captura tal cual sale el audio, y pues esa es parte de la magia, parte de la bohemia. Y pues saluditos aquí en el chat, dice Juan José Flores. Saludos, Steffi. Saludos, cantas lindo, como dice tu papá, esos lindos momentos del fútbol. Y sí, te recuerdo cuando juegas con nosotros, con mi hija Azul, te recuerda que te gustaba mucho el Tiger. Abrazo. Y sí, cierto, como dice Juanita Laguna. Sí, Lili, ya únete al programa, envía tus temas. Claro que sí, por supuesto. Pues vamos con más de Bohemia en Vivo. Esto que viene es algo que nos mandaron desde el norte de Carolina, Chava Navarrete. Este tema que se llama Como quien pierde una estrella. Enseguida viene una vez más Marisol Laguna con su tema Qué bello. Chavita Aguilar y Ensamble Latino con este tema de Víctor Heredia que se llama Razón de Vivir. Dorian Aldana con Mi Historia Entre Tus Dedos. Y cerramos el bloque con Josías Padilla con esta rolita de Sam Phillips, eso que se llama If I Could Write. Amigos, yo soy Terry Ferris. Yo estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, recordándoles que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año, y una vez más haciendo la invitación a que nos envíen sus temas para poderlos programar por acá, con muchísimo gusto. Un abrazo muy grande también a mi tocayo Jorge González, con quien tuvimos oportunidad de charlar hoy también, y hay muchas cosas que tenemos en común, que como le dije, ojalá algún día podamos coincidir en persona para platicar de los tiempos de ayer. Coincidencia, fuimos lasallistas ambos, estuvimos estudiando en La Salle en aquella época de la prepa, hermano de Mauricio González, como no, también ya me acordé que también estuvo un tiempo a cargo de la estudiantina de La Salle. Pues bueno, sin más preámbulos, seguimos con Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Y viene el cuarto bloque, cortesía de la tía Terrines, que está en controles. Ya siquiera te quiero. Qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Oh!

mí mismo. Me abro tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay un amor. Pero mi sitio no paras con alguno. Porque esta vez te agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea. Con amigo lo perdo. Que a ti te amo. Pueden parecer banales. Insistito naturales, oye, venga. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas a veces se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir. Cantaban más fuerte en el Auditorio Nacional ayer, ¿eh? Espérate. Busca una excusa y luego marchate. ¿Quién se adelantó? Porque de mí no debieras preocuparte. No debes provocarme. Que yo te escribiré de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando de lo todo en las palabras y llama de esta sonrisa de fingir, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Todos por favor, vean. Hay una cosa que tú no te que mis problemas saben que se llaman tú. Solo por eso tú quieres hacer el duro. Para sentirme un poquito más seguro. ¡Un saludo! Quisiera que mi destino. Coming back. soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Nueve de la noche con 35 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final del programa, como todo principio tiene un fin. Esperando les haya gustado la programación de hoy. Esperamos que les haya disfrutado esto que hemos escogido para ustedes, que no es nada más que los temas que ustedes mismos nos envían y que a la gente le ha gustado lo que se ha programado. Y haciéndole la invitación de que nos envíen los audios de aquí se va a programar. Este es lo que se trata, es Bohemia en vivo, gente que hace esto por el gusto de hacerlo, que lo hace de corazón, que lo hace con muchas ganas para deleitarnos, divertirnos, sobre todo cuando hacemos nuestras reuniones, nuestras bohemias, inclusive cuando vamos a escucharlos a donde trabajan cantando también. Se pone el ambiente muy, pues muy padre. Pues vamos a enviar un saludo muy grande también a nuestro querido amigo Pepe Aguado, que hoy cumple años, mi querido Pepe. Saludo, un abrazo fuerte a la distancia, hasta León, Guanajuato, por ser tu cumpleaños. Espero te la estés pasando muy, pero muy, muy, muy padre. Y de igual manera recordarles que al finalizar el programa, ahí en el chat de Reventón FM, vamos a postear el link donde pueden descargar este programa. Si, de igual manera, si quieren alguno que hayan perdido o alguno que quieran escuchar, pues con muchísimo gusto les enviamos el link de descarga. Pues vamos a cerrar el programa de hoy con estos últimos 5 temas, esperando si sea también de su agrado. Esto que viene es algo de Juanita Laguna, esto que hicimos allá por noviembre, este tema de Daniel Magal, esto que se llama Cara de Gitana. Así que viene Steffi con este tema de La Oreja de Van Gogh, que se llama La Playa. El grupo de Salamanca GMM con Mi México de Ayer, este temazo de Don Chava Flores. Se verán qué rico tema, qué padre letra. Viene Juanjo con su tema Emociones de Roberto Carlos. Y vamos a cerrar con este tema del doctor José Miguel López Cepeda, el pollo, este de José Luis Perales, que se llama Me Llamas. Pues amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias totales, gracias mil, de verdad esperamos nos sigan escuchando, no solamente en Bohemia en Vivo, sino en todos nuestros programas que tenemos a través de toda la semana. Recuerden que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Y nuestros programas estelares son todos los lunes, El Manicomio de Kruger, a partir de las 7 de la noche, desde Irapuato, Guanajuato, México, conducido por Kruger. Los martes, Bohemia en Vivo, todos los martes, a partir de las 8 de la noche, desde Irapuato, Guanajuato, México, conducido por un servidor, Terry Ferris. Los jueves, desde Irapuato, Guanajuato también, El Buen Blue con su programa Soundcheck a partir de las 7 de la noche. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, Lili San y su Escuadrón 007 con su programa 007 Cuarentena, donde todo puede pasar, absolutamente todo. Y aprovechamos el momento para decirle a la sobrina Lili San que nos sigue debiendo sus audios para que la programemos por acá. Y el domingo, Blast from the Past Request, todos los domingos a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor. Amigos, gracias, muchísimas gracias. Yo soy Teres Ferris y yo transmito para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Que tengan un feliz descanso, felices sueños, buenas noches, sigan disfrutando y recuerden,